Ritual de la sangre. Abajo, en el osario del tiempo y más abajo, al fondo cavernario del fuego que no cesa, tal vez dura y padece la memoria de piedra donde han sedimentado los siglos su cilicio y el animal que fuimos. Su lentitud inerme aún conserva el grito en que fue derrumbado cuando la fuerza cósmica movía las tinieblas y era un gran cataclismo el sonido y el aire. Hay que indagar los mapas de ese país de sombras. El polvo lo recuerda cuando mueve los párpados. Alguna cala antigua que nutre nuestros huesos memora muy adentro esas ciegas edades. Cierto paisaje ardiendo, altas crepitaciones, ríos de hierro, hogueras de inmolada araucaria, esa noción de origen que el mineral no olvida y persiste en la alquimia del líquen y la sangre. ¿Acaso ahí elabore su tonada el silencio? Ahí, en esa raíz hundida en el espanto, ya para siempre inmóvil en un bosque de lechos, sin regreso, ni ausencia, ni furia, ni relámpagos. Tal vez ahí comience a crecer lo que duele, la vida, el nacimiento, la piel que el sol hilaba, la entera muchedumbre del grito en movimiento, el reconocimiento de la luz en las aguas. Lenta, incesantemente debió empezar el germen, mordiendo en el oxígeno el magro pan del aire, la sal que ya nutría la recóndita linfa, lo tibio, la materia desnuda y palpitante. De esa manera cósmica ha cundido la vida. Su ritual, sin olvido, oficia nuestra sangre.